Nos juramos nunca mirar atrás y borrar la cuenta. Obligamos a nuestro corazón a perder la apuesta. Y aunque tú y yo nos fuéramos sin rumbo, siempre dudé si volvería a encontrar lo que sentí contigo en un segundo. ¿Cómo se aprende a olvidarte? Si ayer perdimos la razón cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Ya me olvidé de olvidarte. Si ayer perdimos la razón cuando sonó nuestra canción, no estás aquí. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? Del fuego la ceniza quedó. Si ayer perdimos la razón cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Ya me olvidé de olvidarte. Es inevitable querer que no haya una despedida y que yo no quiera curar con nadie más esta herida. Y aunque tú y yo nos fuéramos sin rumbo, perdimos la razón cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Ya me olvidé de olvidarte. Si ayer perdimos la razón cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Ya me olvidé de olvidarte. Quieres que me enamore otra vez de ti, pero cuando te busco no estás aquí. ¿Qué fue lo que pasó entre no estás aquí? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? Del fuego la ceniza quedó. Si ayer perdimos la razón cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte. Ya me olvidé de olvidarte. Si ayer perdimos la razón cuando sonó nuestra canción, me dieron ganas. Nos juramos nunca mirar atrás y borrar la cuenta. Obligamos a nuestro corazón a perder la apuesta.